arte y parte, pintores y algo más. Artes plásticas y lo importante es otra cosa. Erika, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá estamos con un día de casi 30 grados de calor, así que me imagino que debe estar afuera caluroso, por lo menos. Sí, hace mucho calor hoy. Bueno, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Ernesto Bertani, un pintor que está exponiendo en el Centro Cultural Recoleta y en la Sala Cronopio, que es la sala más grande de Recoleta. Está mostrando su obra, que su obra tal vez sea una obra que conozcan ustedes. Son obras de gente que tiene, que está siempre vestida de trajes, mujeres con vestidos, que están como entrelazados. Sí. Sí, en realidad hay como una técnica ahí de confundirlo después como una especie de mancha, ¿no? Sí, sí, a veces es como que juega, pero no llega a ser una abstracción, pero sí transforma los cuerpos como en nudos. A veces lo ha hecho con cuerpos, otras veces lo ha hecho con lápices. Eso es lo que estábamos viendo, estamos nosotros, por supuesto, mucho, en Google, ¿no? Mucho juego de colores primarios. Sí, sí, tiene juegos de colores primarios y los grises de los trajes, ¿no? El gris es un color también que es muy importante en la obra de Bertani. Yo me imagino, perdóname que te interrumpa, Erika, pero me imagino una terapia con este hombre que todo lo anuda, todo lo ata, ¿no? Todo. Sí, puede ser. Sí, una cosa con la otra. Tal cual, está todo como sí. Muy, es como una masa compacta. Erika, hay algunos desenredarlos. Hay algunos cuadros ahí que se ven, que creo que son cuadros, que en realidad parecen como si fueran sobre relieves. Sí, pero no, ¿o es la impresión que da a partir del uso de matiz? Claro, no trabaja sobre relieve. Ajá. Sí, trabaja, digamos, como muy bien con el tema del volumen. Entonces, tal vez da claro. Esa impresión. Claro. Trabaja con un solo color y matizando sobre ese mismo color va logrando un efecto de volumen. Sí, sí, tiene un manejo del color importante, que colabora con su imagen, ¿no? Digamos, en decir lo que él quiere decir. Él dice que busca hacer como... buscar la atención de la imagen que parece real, porque él se define como realista, aunque lo definen como hiperrealista. En su historia personal, contame un poco cómo es. ¿El tipo está formado en Bellas Artes? No, es autodidacta. Es autodidacta. Pintor Chab, que es otro pintor argentino contemporáneo, y con un escultor, Domínguez, pero no ha hecho grandes estudios, digamos, en general ha trabajado él por su cuenta, y sí dice que en su infancia, desde su infancia, siempre ha dibujado, ha hecho cosas como entretenimiento, como juego, como cualquier chico, pero después, bueno, eso también tenía una tía que era galerista y que siempre lo llevaba a ver muestras, que siempre andaba entre artistas, y que, bueno, que así empezó también un poco su carrera. Ajá. Y eso ha sido su historia, digamos, de artista. Trabaja hoy por hoy ese artista de Zurbarán, de la galería Zurbarán, y siempre vende obra, es un pintor ya reconocido. Y no es un tipo que se haya formado con ningún maestro en particular, es claramente autodidacta. Sí, sí, él se define como autodidacta. Sí, hizo estudios con Víctor Chab, que fue un poco el que le dio como el puntapié para arrancar con su obra, ¿no? Con su obra como más trascendental. Fue el que le dijo, bueno, a ver, ¿por qué no vas por acá, por este lugar, que es lo que te va, que es lo que lo haces naturalmente, parece? Y porque él parece que estaba buscando como un camino, esta cosa del artista que por ahí cuando recién empieza como a buscar, como desde la cosa más académica, de la cosa más pensada y no tan azarosa. Y bueno, por ahí otro que ya un maestro que lo conoce, que conoce de otras cosas, ve y dice, bueno, a ver, por acá, esto es interesante, aprovecha esto. Y le dijo, bueno, que le sugirió que pintara los bocetos que él hacía. ¿Erika solamente se dedica a pintar y vive de eso o además da clases? No da clases, ya no da clases. Esto, a partir de que ha entrado en la Galería Zurbarán, no da más clases. Tiene un taller en una casa y tiene al lado de su casa su taller y trabaja solamente pintando. y vendiendo obra y exponiendo. ¿No hace escultura? Sí, ha hecho escultura, pero dice que, bueno, que también a veces es una complicación el tema del espacio, pero básicamente lo que le gusta es la pintura. ¿Tiene una fijación por los lápices? ¿O porque se parecen de alguna manera al cuerpo longilíneo de un humano? ¿Cómo es? Hace asociaciones con el tema de los lápices, también el tema de los cuerpos. Él le gustan los... En realidad es como que busca hacer la metáfora de algunas situaciones. A él le interesa representar el tema del ser del individuo más que nada de acá, el porteño, ¿no? Uh-huh. Eso también es lo que le gusta marcar. Erika, cuando vos decís que forma parte de la galería, lo que me estás diciendo es que la galería le paga un sueldo específico, sí, por trabajar exclusivamente para ellos. Sí, sí, eso es. Claro. La galería se encarga de organizarle muestras, de preparar catálogos, todo lo que implica una muestra, y bueno, y le paga un sueldo por mes. ¿Y no se pierde ahí un poco la libertad del artista cuando sucede este tipo de cosas? Y sí, hay ciertas contradicciones con eso. Hay artistas que se niegan totalmente a eso, porque a veces también hay cierto condicionamiento, porque a veces el galerista empieza a decir, bueno, esta obra no se vende, claro, tenés que volver a hacer tal obra, o necesito que hagas con más rojo, con verde, o lo pero que digo, sea. A ver, ¿cómo es? ¿El tipo gana, digamos, por la venta del cuadro, o además la galería le paga un fijo permanentemente por la exclusividad? No, le paga un fijo y además gana un plus por el tema de las ventas. Ajá. Sí. Sí, y aparte, bueno, también lo que tiene es, digamos, estar asociado a ciertas galerías con el nombre de las galerías también da cierto prestigio. Sí, sí, supongo que, sí, además uno entiende más por qué motivo dejó la docencia. Claro, sí, él trabajaba como docente, bueno, ha hecho cosas para publicidad, decoraciones de vidrieras, ha hecho muchas cosas, él cuenta que ha hecho todo eso y que hace más o menos casi 20 años está con la Galería Zurbarán, así que ha pasado por distintas etapas de su vida, y también son elecciones donde, bueno, también tal vez no él eligió eso porque era una manera de dedicarse de lleno a la pintura. Hay gente que la docencia la hace por obligación en un punto, porque es una manera de tener un sueldo, de tener una entrada, y bueno, no la disfruta. Claro, que no tiene una pasión por transmitir, claro, digamos, sino que su intención es sobrevivir. Sí, sí. ¿Es una práctica común esto de que las galerías contraten a los artistas? Sí, sí, es común. Sí, es común. Sí, no es tan fácil, no es tan sencillo para los artistas, pero sí, es común, es una manera de trabajar. Que, digamos, uno es parte exclusivo de una galería. Uh-huh. Supongo que lo que evalúa es el potencial de venta de la obra. Sí, ¿no? Sí, tiene que ver necesariamente con eso. Si vende o no vende, casi te diría como un producto del mercado más. Hay pocas galerías que hoy por hoy no cobran a los artistas, son espacios chicos. También hay muchos espacios alternativos hoy por hoy, ¿no? Pero las grandes galerías sí necesariamente están asociadas a esto de la venta. Hablando de venta, hoy la exposición de Ernesto, ¿dónde se lleva adelante? En el Centro Cultural Recoleta. O sea que es entrada libre y gratuita. ¿Cómo? Libre y gratuita la entrada. Sí, entrada libre y gratuita. Por fuera de la Zurbarán, entonces. ¿Cómo? Por fuera de su trabajo, sí, en las galerías Zurbarán. Sí, sí, esa es por fuera, pero bueno, no sé cómo. El contexto, claro, no lo conocemos. Claro, no sé, claro. Pero es un por fuera, pero siempre adentro, porque supongo que la venta del cuadro... Sí, yo no creo. Implica la presencia de la galería. También de los otros, claro, circuitos. Claro. Ninguna cosa está desligada de la, claro, otra. Claro, claro. Me refería con el permiso de los Zurbarán, ¿no? Porque sí, si no, uno piensa que únicamente tiene que... Claro, únicamente tendría que exponer en las galerías. Si no es así. Claro, sí, pero bueno, también se necesita de los otros circuitos porque no todo el público va a la Galería Zurbarán, digamos. El Centro Cultural Recoleta es un lugar mucho más, donde visita mucha más gente. Sí, donde además hay mucho turismo, ¿no? Claro. Digamos que pasa por ahí permanentemente y efectivamente puede ser vista la obra que en otro momento por ahí no tendría acceso a esa, sí, persona. Sí, también, ¿no? Bertani también tiene algunas obras en la Casa Rosada, me enteré hoy yo. Mira. ¿Adquiridas por la Casa Rosada o exponiéndose? No, adquiridas por la Casa, ajá, Rosada. Sí, en realidad la galería es como que se las alquila, una cosa así es. Mirá vos. Es un arreglo, parece que, bueno, que tienen obras ahí dentro de los despachos, cuando estaba aquí en el gobierno. Bueno, por un lado uno se alegra de que alguien tenga la posibilidad de vivir del arte y de poder llegar a ciertas dimensiones que otros no llegan, y al, sí, mismo, sí, tiempo se entristece por pensar en que en el fondo el arte debe ser convertido a un mero acto comercial, ¿no? Sí, bueno. bueno, lo que pasa también es la mirada idílica del arte, una mirada romántica, ¿no? Del artista pintando porque pinta, porque le gusta, y bueno, pero también hay que vivir de eso. Totalmente. El tema es que a cuánto cuesta eso. Claro, y no sacrificar tanto la idea personal. Claro, cuánto cuesta para el artista, cuánto, digamos, cuesta para también para el público en general, para el espectador en sí, ¿no? Porque también uno hace la obra para los otros, para que la vean los otros, para que la disfruten, para que vean lo que les parece, para que encuentren algo, para abrir como distintas puertas, distintos mundos. Pero bueno, también es el tema del arte, uno no, tampoco no puede regalar a veces las cosas, también eso es una otra concepción que se tiene, ay, qué lindo que pintás, ¿por qué no me regalás un cuadro? Claro. También esa es otra, y bueno, no, ni una cosa ni la otra me parece, ¿no? Es como qué hay lindo que encontrar que están en los placares, regálame uno, ¿no? Claro, sí. Es una cosa. Uno va al negocio y dice, ay, qué lindo vestido. Claro, ¿me lo regalás? Claro, no me lo puedo comprar. Che, Erika, ¿cuánto puede salir aproximadamente una pintura de un pintor reconocido como Ernesto? No, la verdad es que eso no lo puedo averiguar, pero no. No, pero para tener una idea, ¿cuánto puede salir? No, si había algún precio de mercado que uno dijera, mirá, una obra puede salir más o menos esto. Las obras de artistas reconocidos están entre, digamos, depende también del tamaño, del momento que sea la obra, si son una de las últimas son más caras, pero 5.000 pesos, hasta 10.000, 15.000 pesos, digamos, esos son los artistas contemporáneos y argentinos, ¿no? También porque en otros países esa misma obra tal vez puede valer mucho más. Ajá, depende también obviamente del mercado y la demanda del mercado de obras de arte. Claro, sí. Arte va, digamos, es el momento donde hay como una escala de precios, de valores que se ponen ahí y que más o menos eso es lo que se maneja con los precios acá en Argentina. Erika, ¿hasta cuándo va a estar exponiendo allí en el Centro Cultural Recoleta? Eso va a estar hasta fines de diciembre, ahí en la Sala Cronopios, es cerca de ahí del patio del Centro Cultural. Erika, ¿tenés alguna otra cosa para recomendar a la audiencia ávida de arte? Tengo también ahí en el Museo de Bellas Artes, está la muestra de lo que expuso Luis Felipe Noé en la Bienal de Venecia, se está exponiendo ahí, ayer se inauguró, así que está ahí lo que él llevó en representación de la Argentina. Y no, otra muestra por ahora no tengo nada. Bueno, muy bien, Erika, te agradecemos mucho esta comunicación con la red de la Universidad de Buenos Aires. Como bueno, siempre, súper completo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Era Erika Carabajal, nuestra columnista y artista plástica de ella, hablándonos entonces de la exposición de Ernesto Bertani, este pintor argentino que realmente, por lo que nosotros estamos viendo aquí en Google, vale la pena acercarse hasta el Centro Cultural Recoleta y ver la exposición de su obra. Señorita María, estoy escuchando voces en el estudio, voces infantiles. ¿Es posible? ¿Tiene algo que decir usted? No. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.